saber que de mí tú ya no quieres nada. No sabes, no te imaginas cómo duele ver que tú ya no me amas. Aunque tú me ves tranquila, por dentro me sangra el alma. Es difícil aceptar que ya no queda nada. No sabes, no te imaginas, esperaba ansiosa el día de tu llegada. Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian. Te ves muy diferente, tu cambio es brusco y se siente. Tu mirada no es la misma que miraba siempre. Diferente, tu cambio es brusco y se siente.